cuando más te quería y hoy reclamas tu trono. Me dejaste triste y agonizando con tu cruel abandono. No tienes idea por lo que pasé a causa de tu ausencia. Me viste llorar, me viste sufrir y no tuviste clemencia. ¿Qué reclamas hoy? Ayer despreciaste mi sincero cariño. Tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido. Quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo. No quiero engañarte y lo reconozco, ya no te quiero. Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor. Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor, tengo otro amor. Despreciaste mi sincero cariño. Tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido. Quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo. No quiero engañarte y lo reconozco, ya no te quiero.